gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, en compañía, hoy una compañía especial, la de mi hijo Iván, y como siempre la de Javito Merlo en controles, y ustedes seguramente también muy bien acompañados. Y si están solitos, bueno, mejor compañía que esta, la música, la verdad que muchas veces mucho mejor que la de cualquiera, ¿no? Si te gusta mucho la música y, bueno, y sos habitué de los jueves y de los martes, bienvenido seas. Una noche en la que, bueno, como comentábamos en nuestro blog, especial también por una situación muy especial, ¿no? Esto de que el veranito que estamos viviendo, que realmente motiva muchísimo. Bueno, a mí todo me motiva, ¿no? El frío, el calor, el buen y mal tiempo, para mí todo está bien. Y sobre todo si es para escuchar música, ¿no? Así que bueno, prometo hablar poco hoy, ¿eh? Voy a tratar de darle el pase a mi hijo un poquito para que cuente algunas cositas y yo voy a tratar de hablar menos porque me parece que me traje música de más. Abríamos con esta chica, Moon y el apellido, opa, Moon Hee-won, así es su nombre real, Moon, el nombre artístico de esta cantante coreana, con su tercer álbum como líder de banda. Chromatic Paradise es el disco que publicó Universal Music el 15 de marzo de este año. Una banda compuesta por Yang Shenguo en contrabajo y guitarra. Kyu Min-shin, teclados y piano. Don Jin-shin, batería. Y John Smith, guitarra. Una banda que viene trabajando con ella, una banda japonesa, que viene trabajando con ella desde su primer álbum, Kiss Me. Decíamos que este es el tercero, el anterior, el segundo fue Tenderly. ¿Y por qué nombro esto? Porque la tapa del disco, que está publicada en nuestro perfil de Face, ligeramente diferente de sus anteriores dos álbumes, Kiss Me, el primero, debut, y Tenderly, el segundo. ¿Por qué digo esto? Porque utiliza la misma pose, ¿no? La misma pose, así muy, muy, demasiado pose para mí, muy parecida a las dos tapas. En esta no, me quedo con las dos primeras, ¿sí? Porque es bastante feaza la tapa de este disco. Muy bien, pero la música va bien, va bien, la música va bien. Esta chica, nacida el 15 de noviembre del año 84 en Corea del Sur. Bueno, papás eran intérpretes de música clásica, así que en casa había mucha, mucha música clásica. El jazz lo descubrió mucho después, pero había música clásica y obviamente pop de los 70, de los 80, bien propio de una chiquita de esa edad, ¿no? Y obviamente un ambiente muy, muy musical, naturalmente, ¿qué otra cosa pudo haber aprendido en ella que no sea la música? Estaba estudiando en la escuela secundaria cuando comenzó a interesarse por el canto. Y fue así que, obviamente, cantar, ¿qué va a cantar? Música pop. Al mismo tiempo fue descubriendo el jazz. Por aquí estaba leyendo su poca data que pude conseguir, pero muy poquita data que pude conseguir, que quedó fascinada con una versión de la Fitzgerald, True Dan Hot, una obra de Cole Porter. Así que ella comenzó a interpretar en casa de una forma y otra, intentando imitar a muchos cantantes, incluso cantantes masculinos. Pero su impulso fuertísimo dentro del panorama musical coreano vino de la mano de la invitación que hizo un conocido músico coreano, tan conocido que ya me lo olvidé, donde acá está Yuhan Lee, un trompetista muy conocido, que la invitó a unirse a su grupo Jazz Pop Group, obviamente, como su nombre lo indica, un grupo de jazz medio pop, ¿no? Winterplay. Ella se desvinculó de Winterplay en las finales del 16 y a principios del año 17 comenzó a trabajar como solista y participando en presentaciones en vivo, etcétera, etcétera. Mucho tiempo en Japón, allí conoce a la banda, a esta banda que la acompaña, y fue con quienes grabó su álbum debut, Kiss Me. Bueno, lindo, ¿eh? Publicó Universal Music el 15 de marzo de este año, Chromatic Paradise, Moon. Muy bien, dejemos esto por ahí. A ver, vamos a hacer una pero muy rapidita pasadita, ¿eh? Recién fue Moon. Ahora viene la saxofonista estadounidense Alexa Tarantino con su último trabajo discográfico, Firefly. Muy lindo, ¿eh? Esta piba realmente está pegando fuertísimo, esta chica Alexa Tarantino. Lo prometido hace algunas poquitas, dos semanas atrás apenas, cuando celebrábamos el cumple 51 del contrabajista israelí Avishai Cohen, hablábamos de, en ese momento escuchábamos Alma como disco completo y comentábamos que hacía para entonces, para el momento en que publicábamos o escuchábamos ese completo, ya estaba en la calle su último trabajo discográfico, Two Roses, con una orquesta sinfónica, un camino que el hombre viene recorriendo prácticamente o decididamente desde ese álbum, Alma, esta cosa de el jazz con la música clásica. Un disco, no voy a decir viejito, pero con algunos meses, Brian Landros, For Now, con una banda realmente fenomenal. Un muchacho, realmente debuta este chico con este disco, Dan Winslow, hablamos del guitarrista, Beasts of Good and Earth. Popurrí un poquito de todo, suena lindo. Esto suena mucho mejor. Edouard Perrot, un pianista, no, baterista francés, con su trabajo discográfico realmente fenomenal, también con una onda muy, muy fusionada con la música clásica, Horse Thumbs. Un trío también muy, muy, muy lindo, muy, muy melódico, de John Godspeed Trio, con su volumen 1 de su serie Segment. El saxofonista argentino Ramiro Flores, con su último trabajo discográfico, Tauro. Y sí llegamos con el guitarrista de Países Bajos, Anton Goodsmith, que lo dejé de afuera, de lado, hace algunas semanitas atrás. Vamos a ver si llegamos. Estamos escuchando, mirá qué apurado que voy, ¿eh? Estamos escuchando a Toots Thielemans, que en el día de hoy cumpliría años. Nació un día como hoy del año 1922. Pero también cumplían años, o nacieron en un día como hoy, el director y el compositor y arreglista alemán Klaus Ogerman, eso fue en el año 1930, el flautista neoyorquino Dave Valentin en el año 1952, Duke Ellington en el año 1899 y Ray Barreto en el 29. Todos fallecidos. Vamos a escuchar cortinas alternándose entre Toots Thielemans y Dave Valentin, que ahí está sonando ya, el gran violinista, flautista neoyorquino estadounidense, pero de raíces, no recuerdo, puertorriqueños o venezolanas, no puedo recordar sus papás puertorriqueños o venezolanos. Bueno, bien, vamos a ir con esto ya. Alexa Tarantino, ¿dónde estás? Acá. Alexa Tarantino, Firefly, publicó Positon el 16 de abril de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos Lady Day, el décimo corte de 12 que tiene Firefly, por Alexa Tarantino, publicó Positron Records el 16 de abril de este año. Ben Gilles en vibráfono, Art Hirahara, piano y Fender, Boris Kozlov en contrabajo y Rudy Rosen en batería y percusión, una banda formidable. 28 años tiene esta chica, esta jovencita, 28 añitos, y hace ya algún tiempo a esta parte, no recuerdo bien qué cantidad de discos tiene publicados como líder, no son muchos, y hablando de tapas de disco, no la favorecen la tapa de los discos, ¿no?, de sus últimos trabajos. Este está un poquito mejor, habría que cuidar un poquitito ese aspecto. Bueno, cositas al paso nada más. Esta chica que ha irrumpido dentro del panorama jazzero estadounidense y mundial de una forma brutal, ¿no? Fíjate lo que dice Wynton Marsalis, con quien ella trabajó, o para quien ella trabajó durante algún tiempo. Recordemos que Wynton es el director artístico del Jazz at Lincoln Center, una enorme banda del centro cultural estadounidense que promueve, ¿no?, la formación y el desarrollo de jóvenes músicos. Ella tocó con Wynton en aquella formación. ¿Y qué dice Wynton? Alexa es un equipo de demolición de una sola mujer, una fuerza indomable para la expresión, la educación y la excelencia absoluta. Esta cuestión de la educación también, porque ella tiene, estaba leyendo por aquí, que en febrero, hace poquitas semanas, en febrero de este año, lanzó una plataforma educativa de estilo comunitario virtual llamada The Alexa Approach. Además de tener por ahí como, ¿cómo decirte?, programas de jazz de verano por todo el mundo, trabaja como profesora invitada, además hace, trabaja, digamos, ad honorem, podría decirse, en colegios secundarios, de comunidades un poco así, no tan favorecidas, tratando de llevar un poco de esperanza a los chicos a través de la música. 28 años tiene esta chica y ya está a ese nivel musical y a ese nivel de compromiso social. Bien, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? La encantadora y ardiente forma de improvisar de Alexa y sus composiciones de jazz directas, nítidas, pero sin obstáculos, establecen su voz individual que brilla como intérprete y educadora dinámica. Lo ha dicho The New York Times. Además, fue nombrada como una de las 5 mejores saxofonistas altas del año 2019, por la encuesta de críticos de jazz de la publicación Jazz Times, y nominada como Rising Star Saxo Alto por la encuesta de críticos de la Downbeat Magazine el año pasado, 2020. Muy bien, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. No quiero irme mucho con el bla bla. Ahí está sonando Dave Valentine. Dave Valentine de Cortina, déjame que abro el... Dave Valentine Sun Shower. Es el disco que publicó el flautista estadounidense a través del sello Concord Jazz el 28 de septiembre del año 1999. Lo acompaña una cantidad enorme también de gente impresionante. Dave Samuels en vibráfono, ¿quién más? Rubén Rodríguez en bajo eléctrico, Milton Cardona, Shaker Congas, Ed Cale, el saxofonista. Tengo algo de este hombre fenomenal, algo bastante viejito, pero quizás si me acuerdo, ¿no?, porque prometo y después. Steve Kahn, el guitarrista, ¿quién más? A Samuel lo mencioné. Bueno, y Dave Valentine tocando flauta alta. Y Piccolo Flute, ¿quién más? Bill O'Donnell en piano. Bien, ya vamos a mencionar a Toots cuando suene de cortinas en uno de los intermedios. Muy bien, ¿con qué vamos ahora? Abishai Cohen, lo tengo abierto. Acá está, Abishai Cohen, Two Roses, publicó Naval Records el 16 de abril de este año. El contrabajista y bajista eléctrico israelí viene con un romance de hace algunos años con la música clásica. Lo materializó con aquella publicación Disco Alma, que escuchamos disco completo hace 2 martes atrás. ¿Qué año fue eso? No recuerdo muy bien, pero bueno, ese fue el comienzo de una serie de discos y de presentaciones en público, en vivo, de Abishai Cohen componiendo, interpretando música clásica con grandes formaciones. Obviamente que esto no es una cosa que surge de un día para otro, él ya venía trabajando hace mucho antes de todo esto, componiendo, haciendo los arreglos, haciendo los ajustes en las presentaciones en vivo. y particularmente con este de Two Roses, que publicó el sello Knife el 16 de abril de este año. El hombre venía ya de un trabajo muy, muy, muy arduo, de 10 años de preparación, que se ven sus resultados finales en este álbum fenomenal, acompañado por la Gothenburg Symphony Orchestra, conducida por Alexander Hansen. Abishai Cohen, Two Roses. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mientras suena Dude Sillemans desde Footprints, Footprints publicó a Marcy el 3 de septiembre del año 1990, Jim No Pedí número 1, el tercer corte de este disco realmente lindísimo. McGrew Miller en piano, Toots en la armónica y además toca la guitarra. Lo he escuchado en algunos de los discos, pocos discos que grabó, tocando exclusivamente la guitarra, lo hacía muy bien. Louis Nash en batería y Rufus Reid en contrabajo. El gran armonicista belga, Toots Sillemans. Bien, nació un día como hoy, el 29 de abril del año 1922. Bien, ¿qué escuchamos recién? Pero qué lindo esto, ¿eh? Qué lindo. Pues sabes que, músico de jazz, ¿no? Avishai Cohen, músico de jazz, pero él mismo dice por ahí en una parte de una larga nota que reniega tanto de esta cosa de los géneros, que obviamente que él se considera un ciudadano del mundo y obviamente se nutre de la música del mundo. Y por qué no de la clásica, algo que también hemos leído en tantísimas otras notas y reviews de anteriores discos, donde él dice, bueno, que desde muy chiquito escuchaba música folclórica del mundo, ¿no? Recordemos que decía que su mamá escuchaba mucho a Mercedes Sosa, y fue así que en uno de sus discos, una versión de Alfonsina y el Mar, que decía que a su mamá le gustaba muchísimo, cantada en castellano. Y bueno, ¿y por qué no meterse con el folclore nuestro, con el, obviamente con el propio y con el del mundo, ¿no? Renegando estas cuestiones de los géneros. Y una cosita que lo movía de hace mucho tiempo atrás, esta cosa de la música clásica, que con la cual él también creció, componer, escribir, probar, con diferentes formatos, particularmente en este disco y en anteriores discos también, con su formación estable. Hablamos del baterista Mark Juliana, un ecléctico, un baterista que, fíjate vos cómo se maneja el tipo en un aparentemente mundo, podríamos decir, extraño para él, no. Quizás sí, si lo comparamos con muchas de las cosas últimas que está haciendo, con un enfoque muy electrónico. Pero el talento hace que el tipo se acomode a lo que venga, ¿no? Y es por eso que está con Avishai desde hace mucho tiempo. Y el pianista azerbaiyano Elchin Sirinov, que también hace lo suyo con una lírica realmente fantástica de este muchacho, que toca realmente lindísimo. ¿Qué dice Cohen? Tocar y cantar la propia música con una orquesta sinfónica es algo especial. Es una experiencia tan fuerte como específica. Una orquesta tiene un ritmo propio, dice. Por supuesto, 92 personas, que la cantidad de gente que participa, entre hombres y mujeres, que integran la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, 92 personas no van a tocar un ritmo como lo harían dos o tres. Hay una especie de inercia a la que hay que acostumbrarse y hay que entender cómo respiran. Es como un caballo a la vez de hermoso, poderoso y delicado. Cuando escuchas este disco, es como abrazar un viaje, entrar en mi mundo de una manera más profunda y densa, concluye. Lindísimo, este Two Roses, una tapa muy linda también, por Avishai Cohen, publicó en Abbey Records el 16 de abril de este año. Mark Juliana batería, Elvin Sirinov piano y la Gothenburg Symphony Orchestra conducida por Alexander Hansen. Decíamos 92 componentes en esta gran Big Band, orquesta sinfónica, no Big Band. Muy bien, dejémoslo por ahí. Mientras está sonando Sillemans de Cortina, el gran armonicista belga. Bueno, mi hijo Iván me dice que no quiere hablar absolutamente nada, pero yo le voy a preguntar, ¿tu Instagram? Sí. Decilo. Mi Instagram, me pueden buscar como Iván Preus. Ajá. Iván Preus en su Instagram. ¿El Face? También Iván Preus. ¿Por qué preguntas? No, digo esto porque, bueno, muchos, algunos, sobre todo los de por acá y los de por allá también, algunos, sabrán que él está haciendo sus primeras armas como en esta cosa de la producción y dirección cinematográfica. Cineasta. Por eso que mencionaba esta cosa del Face y del Instagram, porque ahí se podrán enterar de alguno de sus proyectos. En este momento él está ahí leyendo y haciendo algunas correcciones a un guión, eso, libreto así. Un guión de una miniserie de la cual ya se filmó el primer capítulo y faltan algunos más, dos, tres más. ¿Cuántos son capítulos? Filmamos la mitad de toda la serie. La mitad. Nos falta la otra mitad todavía. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque el bicharraco maldito y todas las cosas que ustedes saben, el dólar disparado por las nubes y los bolsillos cada vez más flacos, hacen que vendría bien por ahí algún mecenas que aporte algo, que digamos se juegue como productor, no sino antes espiar qué es lo que está haciendo, porque no es cuestión de apoyar cualquier cosa. Alguien interesado en el arte y en apoyar a gente joven, ¿no? Por supuesto. Mi comentario y mi crítica no vale porque yo soy el padre. Pero basta con que ustedes se acerquen ahí y puedan ver lo último que están haciendo. Lo que está haciendo él con sus amigos y compañeros de trabajo. ¿Su ópera prima la mencionará? Es una película que se llama La hermosa fantasía del propósito final, que la estrenamos en Patagones hace nada, unos meses. No la van a poder ver por la red porque está protegida por los derechos de copyright. Así que esa zafaron de esa, no la van a poder ver. Pero en cualquier momento, quizá porque no. Estamos viendo de dónde la podemos publicar para que la gente general la pueda local, ver. El cine local acá está, que cambió de dueño e incluso de nombre. También. Podría, si alguno escucha, está interesado. Bueno, se conecta a través del Face o de Instagram, Iván Preus. Gracias por el espacio. Bueno, y no quería hablar el tipo, ¿eh? Bueno, acá. Brian Londros, Fred Hirsch, Drew Grease, Billy Hart, fíjate qué banda la de este muchacho, Brian Londros, saxofonista y flautista también. Las cortinas que utilizamos para el inicio y la presentación de cada martes de disco completo, ese tema lindísimo con esa flauta fenomenal, es la de Brian Londros. En esta oportunidad, For Now, con una banda increíble, Fred Hirsch. Tengo prometido un disquito de Fred Hirsch hace no sé cuántas semanas atrás, la semana que viene lo traigo. Drew Grease y el eterno Billy Hart publicaron bajo el sello Blue Land Records el 15 de mayo del año pasado 2020 con algunos músicos invitados como el trompetista Michael Rodríguez. Escuchemos ya este álbum fenomenal. For Now, Brian Londros, Fred Hirsch, Drew Grease, Billy Hart. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Valentine Sunshower, Concord Jazz, 28 de septiembre del año 1999, suena de cortinas. Hoy cumpliría años el gran flautista estadounidense Dave Valentine, junto con otros, espera que te digo ya, junto con Klaus Ogre, la pila es enorme, la lista es enorme de músicos de jazz que cumplen años en el día de hoy, pero los más conocidos, por lo menos para nosotros, Klaus Ogerman, el director y compositor alemán, nacido en el año 1930, el mencionado Valentine en el 52, Duke Ellington en 1899, Ray Barreto en el 29 y el gran Toots Thielemans en el 22. Todos cumplirían años en el día de hoy. Bien, ¿qué fue lo que escuchamos? Ryan Landrus, Fred Hurst, Drew Gries, Billy Hart, For Now, publicó Blue Land Records el 15 de mayo del año pasado 2020. Blue Land Records es el sello que el propio saxofonista, tenor, barítono y flautista ha creado en el año 2010. Este muchacho que tiene una cantidad, muy joven, pero que tiene una cantidad enorme de publicaciones a su nombre y solicitado, pero muy solicitado a través del mundo entero. Dada su enorme capacidad como músico, compositor, además también muy ligado a esta cosa de componer y tocar con grandes orquestas y orquestas sinfónicas también. ¿Qué ha dicho la revista Downbeat, la biblia de las publicaciones musicales? Su barítono revolotea con suma gracia, su clarinete bajo solloza por la humanidad y su flauta alta flota como una nube a través de los cielos malhumorados. Con For Now, el disco que acabamos de escuchar, el tema que compone, uno de los temas que compone este disco, con Four Now Landros ha creado una obra de asombrosa belleza. Tengo más por acá, un compositor de gran fuerza y sustancia, la All About Jazz, la prestigiosa Jazz Time también se deshace en elogios. Este muchacho que 10 álbumes como líder y decíamos una cantidad enorme de publicaciones como músico de sesión. En el año 2017, Landros publicó Generations, un álbum orquestal con 25, miembros, que fue nombrado una de las mejores grabaciones del año por la NPR, la Downbeat Magazine, la Jazz Time, la All About Jazz, Jazzies y muchas otras publicaciones internacionales. El New York Times también escribió: con Generations, el señor Landros lleva la tradición de las big bands de jazz a la mesosófera. Mamita querida. Puro elogio para este muchacho, muy jovencito, que orientado, más bien orientado a los vientos bien graves. Suena realmente fantástico y con la flauta también lo hemos escuchado lucirse sobremanera. Bien, dejémoslo por ahí. Hay una larguísima nota muy jugosa, pero había prometido no hablar, por lo menos no demasiado, como para no dejar nada afuera. Por supuesto que todos los interesados, esto es un pequeño approach, una pequeña muestra, todos los interesados en profundizar en lo que acaban de escuchar, como también la biografía de los músicos, no tienen más que buscar por internet, hay mucha información, la mayoría de las veces, ¿eh? Mucha información, a veces no tanta, pero en este caso, bueno, la sola mención del intérprete y el álbum, suficiente para poder escucharlo por completo en alguna de las plataformas de streaming y buscar algo de información por ahí también. Por supuesto que algo de ella también hay en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Dan Wilson, Beasts of Wooden Heart. Como lo habré dicho, no me escuchó. Bueno, Vasija de Madera y Tierra, algo así, publicado por el sello Brother Mister el 23 de abril de este año. El guitarrista hace su debut, este joven guitarrista hace su debut con una banda realmente fantástica también, el pianista Christian Sand, Marco Panaccia en bajo y también el gran baterista Jeff Tenquats, con Joy Brown como vocalista invitado. El debut del guitarrista Dan Wilson, Vessels of Wooden Heart. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al guitarrista Dan Wilson en su álbum debut, Vessels of Good and Earth, publicó Brother Mister Productions el 23 de abril de este año. Dan Wilson, guitarra; Christian Sam, piano; Marco Panaccia, bajo; Justin Quas, batería; Joy Brown, vocalista invitado. Este muchacho que saltó a la fama en su país cuando el armonicista, tecladista, organista, eso es, Joe DeFrancesco, además gran pianista también, Joe DeFrancesco lo sumó a uno de sus tríos, y fue así que en giras locales el muchacho supo llamar la atención de grandes, como el mismísimo Christian McBride, que dueño y productor de este sello Brother Mister Production, que le ofreció la oportunidad del debut a Dan Wilson, y además siendo el debut, pero el segundo álbum que apenas produce o lanza este muy novel sello. ¿Qué cuenta McBride de su encuentro con el guitarrista? En el año 2014 fui artista residente en el 3C Jazz Festival de Cleveland, Ohio. Participé en numerosas actuaciones y eventos de divulgación a lo largo de quizá 4 días. Terry Pontremoli, directora del festival, ha sido una de mis confidentes y colaboradoras más cercanas a lo largo de más de 20 años. Una de las cosas que nunca había hecho a lo largo de nuestra amistad era el viejo dicho: tengo a alguien que necesitas escuchar. Por eso, cuando lo hizo ese año, me sorprendió bastante. La persona que quería que escuchara era el guitarrista Dan Wilson. Cuando llegué a Mahal's esa noche y lo escuché tocar la guitarra solista, me impresionó muchísimo. Venía directamente de esa bolsa de Montgomery, Benson, Barrel, Martino, que Terry sabía que me gustaría. Cuando terminé, supe que acababa de conocer a alguien que debería haber conocido mucho antes. Dan Wilson es un monstruo absoluto, tiene una técnica envidiable que le resulta aparentemente fácil, y su bagaje muy profundo. Ahora tengo el honor de presentarles a él como artista Brother Mister. En palabras de Terry, tengo a alguien que necesitas escuchar. Bueno, el disco deambula entre varios géneros, pero ciertamente estamos ante un gran músico. No tenemos tanta referencia como la tiene Christian McBride como para decir estar tan de acuerdo con él, pero basta esta muestra para saber que estamos ante un gran músico que seguramente nos propondrá cosas superiores a lo largo de su futura carrera como músico, Dan Wilson. Bien, dejémoslo por ahí, estoy mirando la hora, andamos por ahí, vamos a ver si llegamos. Uf, qué apurado que voy, no puedo respirar. Edouard Perrot. Este muchacho es un baterista, compositor francés, otro improvisador, investigador, compositor, percusionista, baterista, también muy ligado con ese perfil tan propio de los músicos de jazz europeos, ¿no? Con ese lado, esa pegatina con la música clásica. Este álbum, Horse Thumps, es el publicado por el sello Label Blue el 9 de abril de este año. Tiene ese componente tan seductor y tan armónico de la música clásica en tiempos de jazz. Edouard Perrot, Horse Thumps, publicó Label Blue abril 9, año 2021. Allá vamos. Escuchamos al baterista francés Edouard Perrault, Horse Thumps, publicó Label Blue el 9 de abril de este año. Arnold Cousinier en contrabajo, Edouard en batería y Bruno Angelini en piano. Eli Truffaut, el trompetista también francés, colaborando en dos pistas. Este muchacho nacido en Nantes en el año 1971, una profusa carrera como músico, ha tocado como obviamente con los grandes músicos del continente europeo y estadounidense también. Una preocupación importante en esta cosa de buscar fuentes de información musical, provenga de donde provenga, otro que no le hace asco a nada. Fíjate, música clásica, música contemporánea, obviamente jazz, la música india. Fue alumno de Daniel Humero durante 3 años. Estudió con Patrick Mutal y Ramón López música india, luego en Calcuta con Biplab Bhattacharya en tablas. Música extraeuropea, estoy leyendo por aquí, con Gilles Lyotot, un etnomusicólogo, y obviamente la improvisación libre y toda esta mezcla ha marcado profundamente su forma de tocar como baterista y percusionista. La música clásica también, decíamos, forma una parte importante en la lírica y en la métrica de este álbum realmente fantástico, pero lindísimo. Escuchamos Horse Thumps, el primer corte de 6 que tiene este álbum realmente lindísimo, Horse Thumps, por Edouard Perrault, publicó Label Blue el 9 de abril de este año. Hay mucho más, pero ya dije que vamos a tratar de hablar poco. De John Goldsby Trio, Segment, Volume 1, Volumen 1. Este muchacho publicó el volumen 1 y el 3, casi con muy poco tiempo de diferencia. Los tres álbumes, los tres volúmenes con la misma tapa. Bajo el sello Bass Lion, el 3 de diciembre del año pasado 2020. Billy Test, Hans Decker en Billy Test en piano, Hans Decker, batería, John Goldsby con trabajo. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos a The John Gosley Trio, Segment, Volume 1, publicó Bass Lion el 3 de diciembre del año pasado 2020. Billy Test en piano y Hans Decker en la batería, contrabajista, el contrabajo a cargo del propio John Gosley, bajista solista de la prestigiosa WDR Big Band, con sede en Colonia, Alemania, la gran Big Band ganadora de un premio Grammy. Este muchacho, hace algunos meses atrás, fase 4, fue diagnosticado con un cáncer, fase 4 en otoño del año 2019. Y consideraba a él mismo como una parte, como una parte de su recuperación, de su terapia, cuando no la música, tratando de componer un poquito las cosas. Aparentemente le ha ido muy bien porque está en fase de remisión su cáncer y lo ha llevado nuevamente a grabar, a reunir su antigua banda. Un verdadero músico toca en todas las etapas de la vida, dice. Mi enfermedad me dio tiempo para reflexionar sobre mi relación con todo lo que es importante y significativo para mí, mi familia y mi música. El pianista Billy Test dice, este disco se sintió como una especie de hurra en muchos sentidos. Volvimos a hacer música juntos después de meses de estar separados y eso hizo que todo se sintiera súper fresco. Nos estábamos reencontrando después de mucho tiempo de practicar en casa. También se sintió como una semana de John Gosley está de vuelta y realmente bien. Me ha dado una paliza con esta grabación, dice el pianista Billy Test, que celebran el trío todo y obviamente también sus ex compañeros de la WDR Big Band, su recuperación y su vuelta a los estudios de grabación y a componer y a tocar. Bueno, muchas cosas más, pero dejémoslo por ahí porque, la hora, mamita querida. Ramiro Flores, saxofonista argentino, saxo alto, soprano y trombón también. Su segundo álbum a cargo al frente del trío Mapu, completado por Hernán Jancito en teclados y Pablo González en batería. El anterior álbum, grabado hace apenas, o publicado hace apenas poquitos meses, sobre fines del año pasado, Cuartito Eléctrico. Y este Tauro, el segundo álbum con esta formación que acabamos de mencionar, el trío Mapu. Un álbum realmente fenomenal. A este muchacho lo hemos escuchado y hemos hablado, lo hemos escuchado poco realmente, pero hemos sido testigos de lo que la prensa especializada habla de él, un muchacho con un talento realmente enorme. Y en esta oportunidad se juega un poquitito con una mezcla de fusión entre rock, jazz, un poquitito jazz, rock, fusión, decíamos, un poquitín de todo, en un disco realmente formidable y súper escuchable. Ramiro Flores, Tauro. Escuchamos a Ramiro Flores. Tauro publicó Club del Disco el 23 de abril de este año. Hernán Jacinto teclados, Pablo González batería, el grupo Mapu, con el que el saxofonista grabó apenas dos discos, Cuartito Eléctrico, sobre el fin del año pasado, Tauro este, y anteriormente Flores, Son Dos y El Jardín de Ordóñez. Este muchacho, premio Clarín, como revelación del jazz en el año 2007, estudió en la Berkeley, en la famosa institución en los Estados Unidos, en la ciudad de Boston. Arreglador de músico de la talla de Mariano Otero, Ilya Kuryaki and the Valderramas, los fabulosos Kayak, entre tantísimos otros, este gran saxofonista Ramiro Flores. Hay más para compartir con ustedes, pero vos sabés que estamos ya pasaditos, así que vamos a mencionar con lo que nos vamos a ir, y prometo traer algo más de él para próximos encuentros. Nos vamos a ir con Anton Goosmith. Tom Petty es el disco que publicó Docks Records el 19 de marzo de este año. John Fascini en bajo, Tim Henneckes en batería. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Tom Petit es mi nuevo álbum grabado con Jen, el tío Fasciani, al bajo, y el prometedor Tim Henneckes a la batería. Toneladas de tiempo, paciencia y algunas buenas ideas resultaron ser las condiciones perfectas para la creación de este álbum en particular. El verano del 2020 ofreció más que suficiente de esto para que yo y mi gato Molly jugáramos sin par con la música. Cada rasgueo, voceo o cualquier otro detalle puede ser atendido pacientemente como si se tratara de un fino tejido. Espero que se adapte a tus oídos. Es todo, pero absolutamente todo, y lo único que puede conseguir como data de este guitarrista de Países Bajos, Anton Goosmith. Nos vamos a ir antes. Un abrazo enorme a nuestro compañero y amigo Marquitos Pavlin y nuestros deseos profundos de una pronta recuperación. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Iván Preus, casi nada. Ojalá la hayan pasado recontra lindo. Muchísimas gracias. Thank you.